teniendo la razón y te corrijan tu manera de sentir. Cuando te note el corazón, que no te vaya más de mil. Cuando no vea más allá de tu nariz. Cuando con su gesto se te haga de rogar y sus caricias se conviertan en un favor. Cuando te hagan de llorar y no consuele tu dolor, estás en manos de un injusto y cruel adiós. Si no te quiere, si no te quiere, no te preocupes, sabes que el que hierro mata, su final a hierro muere. Si no te quiere, si no te quiere. Se puede llegar mintiendo cual si fuera gran actriz. Aquí no hay Oscar que ganar. Aquí se trata de dar instantina. Es una lucha pa' ver de quién lo doy más. Preferiría esta lucha pa' sugerir, pero darle forma y empezar a considerar que no estás conmigo pa' sobrevivir. Sin tu altro hay alguien se quite su disfraz, que estamos de mal camino pa' que nadie nos ampare. Si no te quiere, te han dicho mil veces a ti que no te quiere. No busques tiempo en la agonía, contra más pase los días, más te duele. Si no te quiere, si no te quiere, no te preocupes, sabes que el que hierro mata, su final a hierro. Sin razón, ya no soy yo, ya no eres tú. La compasión y la ignorancia son iguales en su virtud y crean tu desolación. Si piensas que tu vida ve la vida, te bautice y te renombre como un gran Joaquín Pamplina, no te quedes con espina que te afecte la herida. Si no te quieres, si no te quieres, no te preocupes, sabes que el que hierro mata, su final a hierro. Corresponden tu deseo al 100%. Si estás a punto de gritar, esté a tu lado que no me ve. Serás el Lázaro de un ciego que no ve. Que no te quiere, porque te ha dicho mil veces que no te quiere. Y no dejes tiempo en la agonía, contra más pasen los días, más te duele. Que hierro matan a...